hacemos esta buena canción para ustedes. Porque sufrí el borracho y oro por ella. Borracho y lloró por ella. Por ella, por ella. Es la única mujer la que canta. Por ella, por ella. Dile gracias a Dios cuando yo la conocí. Es por eso que te necesito, lo siento como si aquí no necesite el agua. Es la única mujer la que canta. Por ella, por ella. Es la única mujer la que canta. Solo por ella, por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Solo por ella. Por ella, por ella, por ella. ¿Para qué le han dicho que está muerto? Me cojudo. Por ella, por ella. Porque yo sufro y me rancho y lloro. Por la joyero. Por ella. La joya. Si me estoy con ella, estoy con tu hermano. Sufro de borracho y lloro por ella. Por ella, por ella. Es la única mujer en la que calma mis penas. Por ella, por ella. Dile gracias a Dios cuando yo la conocí. Es por eso que te necesito, pero tú como ese hijo necesita el agua.